Y tu familia no me quiere, y dicen que yo soy un bardo, que conmigo no hay futuro, y yo acá contando lo bajo. Mi mala fama me condena, sin estudio ni trabajo, pero yo me hice en la calle, qué buena enseñanza me trajo. De mi negocio va como viento en popa, quiero cumplir mi sueño que es recorrer Europa, así como Messi trajo la tercera copa. Si quieren bardear conmigo van a ver con quién se topan, y si caigo me levanto, sonando solo, tengo a mi familia y de compa un par de mono, pisando barro, me cierro en el lodo, planteo unos girasoles para darle comiendo lodo, levanto la copa al cielo por mi familia y por todos los compas que se me fueron. Si no te quieren conmigo, yo los saco de vuelo. Llévate mi amor sincero que te sirva de consuelo. Y si caigo me levanto, yo no ando solo, tengo a mi familia y de compa un par de monos, pisando barro, no me cierro en el lodo, planto unos girasoles pa' darle a comer a los loros. Levanto mi copa al cielo por mi familia y por todos los compas que se me fueron. Si no te quieren conmigo, yo los saco de vuelo. Llévate mi amor sincero y que les sirva de consuelo. Y si caigo me levanto. Girasoles para darle a comer a los loros, levanto mi copa al cielo.